Últimamente, en la zona central y meridional del litoral occidental de Corea, toman medidas urgentes para superar la sequía. En la provincia Hwanghae del Sur, restauraron y repararon más de 11.500 pozos, más de 1.600 estanques, centenares de aspiradores freáticos manuales, decenas de embalses subterráneos y más de 1.630 diques de presa. Y movilizan gran número de manos de obra, miles de equipos de transporte y pequeñas bombas de agua para regar arrozales y pulverizar abonos líquidos. También en los campos de la ciudad Pyongyang se tomaron similares medidas y ahora se esfuerzan por introducir distintos abonos sustitutivos y sustancias activadoras de crecimiento que ayudan a las plantas a superar la sequía. Por otra parte, en la provincia Hwanghae del Norte pulverizan abonos líquidos una vez por semana y se esfuerzan por buscar otras fuentes de agua fuera de aprovechar al máximo el agua del canal de la llanura Miru. Los ministerios y organismos centrales, a su vez, ayudan por todos los medios al campo a superar la sequía prolongada.